A pesar de que tú no puedas salir, vente, que yo te voy a cantar, mi gente. Lo que tú no puedas decir, seguro lo diré por ti. Caminando, tropezando, voy sudando y evaluando lo que cuentan y no dicen. La verdad es bastante triste. Ay, no me digas que tú no conoces lo que el cubano de a pie desconoce. Pues caminando también vas mirando lo que Fidel en su afán ha creado. Solo presión, desilusión. Ay, mi hermano, ay, qué situación. A pesar de tanto flagelo, sigues bailando tu rico son. Sigues bailando tu rico son. A mi hermano negro y zambo, que ya casi se sienta defraudado. A la cere y al mulato, que cree la ley de la usta y cubana. A ti te canto esta canción. Oye, como dijo un amigo en La Habana, de a poquito, sincero, a la isla que más quiero. Yo sé que tarde o temprano todo estará mejor. Esta es la situación. Hay que hablar en lo vivo yo. Donde lo traigo, desde Cali hasta el Santiago. Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo, mi hermano Gonzalo. Hay para ti, Cubano.